Raíces. Buenas tardes, bienvenidos en Raíces. Soy Bertrand Lomja, maestro de francés y de ciencias sociales en la UDEM. Están sintonizando Radio UDEM 90.5 de frecuencia modulada. Como cada semana, hacemos un recorrido en la antropología mexicana. Y bueno, esta semana va a ser un número un poco especial para comentar varios temas de eventos académicos, de noticias en general, porque hay mucha actualidad que se ha publicado en esta semana y pues de eventos que hay por venir también. Por lo tanto, vamos a empezar entonces, empezando este programa, comentándoles exposiciones que se están llevando a cabo en varios puntos del país y ni siquiera fuera del país, sobre arqueología mexicana. Y bueno, voy a empezar primero comentándoles la exposición de joyas de la indumentaria indígena que se está llevando en el Museo del Noreste, aquí de Monterrey. Se está siguiendo esta exposición de martes a domingos, de 10 a 18 horas. Y bueno, hay una página de internet que pueden consultar, que es www.3.3museos.com, para tener más informes sobre la exposición. Bueno, acompañando esta exposición, sigue también lo que son las charlas de café con historia, pueblos con tradición indígena. Y pues en el auditorio del mismo MUNE se va a llevar a cabo la última sesión, la última charla, el miércoles 26 de septiembre a las 19 horas. Cuentan ahí con una presentación de Héctor Jaime Treviño sobre la invasión comanche. Héctor Jaime Treviño es delegado del INAH aquí en Nuevo León. Se están esperando a las 19 horas en el MUNE para poder escuchar esa charla con Héctor Jaime Treviño. Regresando a las exposiciones, si vamos un poquito más lejos, primero vamos a ir a Canadá, que es lo más cerca. Sigue también la exposición Secret de la civilización maya, los secretos de la civilización maya, que se está llevando a cabo en el Museo Canadiense de Civilizaciones en Gatineau, Quebec. Gatineau es una pequeña ciudad cerca de la capital, Ottawa. Y bueno, falta ahora nada más unas 4 semanas para poder ver esta exposición, conocerla. Hay actividades también que están propuestas al público francoparlante, también angloparlante que vive por Ottawa. Y en una página que pueden consultar, que es www.civilización, se escribe como en inglés civilizations.ca, /maya/, y ahí tendrán los informes, los costos para poder acceder a esta exposición por los paisanos que nos están escuchando en Quebec y que son muchos y que tienen la nostalgia del país. Vamos un poquito más lejos en Europa, primero con la exposición que se llama Le Cinquième Soleil Art du Mexique, o sea, el Quinto Sol Artes de México. Eso es una exposición que se está llevando en el Museo del Presidente Jacques Chirac, en su pueblo ahí en Saran, en el centro de Francia. Esta exposición empezó ya el 11 de julio pasado y bueno, falta todavía un mes y medio más o menos para ver esta exposición, que cuenta con más de 150 obras de artes populares, como ancianos antiguos más bien de México. Son préstamos que se hicieron de parte del Musée du Quai Branly, también de la Biblioteca de la Asamblea Nacional y de coleccionistas privados en Francia, y que proponen una vista de más de 3.000 años de creación artística a través de varios objetos, pinturas, también hasta hay arte moderno contemporáneo para conocer un poco esta exposición bien interesante. Y bueno, la última exposición en la que viene en Alemania, que se llama Der Erz der Maya, que viene en el Museum für Völkerkunde, que es el Museo de Artes Populares, que se encuentra en Hamburgo, y eso va a ser hasta el 21 de diciembre en este recinto. Bueno, por los paisanos que viven en Alemania, igual, por si tienen alguna nostalgia de sus raíces, pues podrán acceder a esta exposición. Y bueno, vamos a cambiar un poquito de rumbo, hablando más bien de publicaciones. Comentarles que está por salir aquí en Monterrey el último número de la revista Arqueología Mexicana, que viene siendo una presentación del sitio de Cacaxtla, que se encuentra en el estado de Tlaxcala. Y hay varias publicaciones, en particular una de María Sierra Puig, que viene muy interesante sobre la pintura del mural que se llama La Guerra, que se encuentra ahí en este sitio arqueológico muy pequeño, pero que tiene realmente unos murales preciosísimos que vale la pena de conocer. Otra publicación que es más bien de la UNAM, la revista de Estudios de Cultura Maya número 40. Lo podrán encontrar ahí por internet a la descarga, por si lo tienen de forma en formato papel, tendrán que pagar por él. Si no, pueden descargar esta última entrega en la página www.iifilologicas.unam.mx/estculmaya. Ahí está esta página que para que puedan bajar los archivos. Y bueno, también comentarles tanto para nuestro público ahí en México como también para nuestros radioescuchas en Francia, que vienen más bien tres publicaciones que nos mandaron ahí por correo, más bien los títulos y los frontispicios de esos libros. Uno es de uno de mis maestros, que es Claude-François Baudez, ex arqueólogo, bueno, ex director de investigación en el CNRS de Francia, y él trabajó más bien últimamente sobre el sacrificio humano entre los mayas, y se acaba de publicar recientemente realmente una obra muy interesante sobre lo que es el autosacrificio precolombino. Se llama La Douleur Redentrice, que podríamos traducir como el dolor redentora, o sea, la que nos va salvando del autosacrificio. Este libro más bien fue publicado por una pequeña editorial francesa que se llama Rive Neuve Edition, y vale la pena ahí por internet buscarla. Si la pueden conseguir por internet, no es tan complicado, por si tienen el acceso a internet, por supuesto. Son otros libros que vienen siendo más bien de otro arqueólogo francés, que es también director de estudios en la Universidad de Paris 4, perdón, Paris 1, y es Eric Taladoir. Eric Taladoir es especialista en particular en lo que son los juegos de pelota, y su tesis de doctorado, que fue publicada, bueno, nunca la publicó realmente en francés, porque está ahí guardada en el SEMCA. Tiene una copia en México, en el SEMCA, que es la Misión de Arqueológica Franco-Mexicana. Y bueno, a fines de cuentas se pudo publicar lo que es su tesis, pero en inglés, y está disponible en una serie que se llama Bar International Series, y es el número 2338. Fue publicado entonces por la Universidad de Oxford. El título es Ball Games and Ball Courts in Pre-Mesoamerica, a Bibliography. Ahí el libro más bien se llama entonces Juego de Pelotas y Terrenos de Juego de Pelota en la Mesoamérica Prehispánica. Es un trabajo de biografía más bien. Y por otra parte, Eric también publicó un libro sobre los tres códices mayas que en la actualidad podemos ver o encontrar por internet. Este libro se llama Les Trois Codex, y fue publicado por la editorial francesa Balan. Okay, el subtítulo viene siendo Los manuscritos sagrados de una civilización desaparecida, en francés Les Trois Codex Maya, Les manuscrits sacrés d'une civilisation disparue. Y bueno, podrán encontrar ahí por primera vez una obra que recompila las imágenes de esos tres códices, que son el de Madrid, el de Dresde y el de París. Vale la pena conseguir este libro, a menos por tener las reproducciones. Según Eric, están muy bien, está muy bien reproducido los códices en este libro. Y bueno, vamos a marcar una primera pausa aquí en Raíces. Vamos a escuchar un poco de música y regresamos con más noticias luego. Más que a mi madre querida. Estamos de regreso en su programa Raíces. Están escuchándonos ahí por 90.5 de frecuencia modulada o también por internet. Este programa, como cada semana, lo pueden también volver a escuchar o descargar de forma gratis, libremente, y difundirlo en la página raicesudem.wordpress.com. Ahí pueden también dejarnos sus comentarios, sus críticas, sugerencias para ideas de programa, de entrevista, por si conocen a alguien que nos puede comentar un poquito del pasado mexicano o del presente mexicano también en cuanto a antropología. Y bueno, vamos a seguir este programa más bien hablando de descubrimientos arqueológicos. Hubo dos noticias que resaltaron durante esta semana y en particular los últimos días. La primera más bien es el descubrimiento de una trinchera que se encontró por el Cerro del Obispado. Si han leído el diario El Norte, han comentado de este descubrimiento hecho ahí por un arqueólogo de Lina que se llama José Evaristo Reyes Gómez. Ahí más bien su descubrimiento salió bien interesante porque lo pudo validar más bien con el uso de Google Earth, el programa que nos permite ahí tener vistas muy precisas de lo que es el terreno, de qué es el suelo. Y bueno, esta trinchera que mide más de 150 metros de largo y mide entre 2 y 5 metros de altura, está justo por debajo de la asta bandera, ahí por el Cerro del Obispado. Y bueno, está esperando en una respuesta de parte de Lina para que se empiezan prospecciones y determinar más o menos de cuándo es esta estructura, que aparentemente fue utilizada o más bien excavada en el siglo XIX, probablemente durante la batalla de Monterrey, cuando el ejército estadounidense estuvo ocupando nuestra ciudad entre 1846 y 1848. Y bueno, hay un historiador que es Ahmed Valtier que tienen esta hipótesis de que sería una construcción norteamericana durante esta intervención de Estados Unidos aquí en México. Pero todavía me falta mucho por hacer, entonces esperamos que Evaristo ahí pueda algún día intervenir aquí en este programa para comentarnos un poquito de sus exploraciones. La otra noticia más bien viene de Michoacán, del estado de Michoacán, de un lugar que se encuentra cerca de Pátzcuaro, y se trata del sitio arqueológico de Tingambato, que es un pequeño sitio que fue excavado hace unos 30 años, al inicio de los 80, fines de los 70, inicio de los 80, por Román Piñachán. Y bueno, hay un equipo arqueológico dirigido por Melchor Cruz que están haciendo unas excavaciones muy interesantes. De hecho, sus excavaciones es parte de un proyecto de excavaciones más grande que se está realizando en 5 sitios prehispánicos de Michoacán, de la misma región ahí en Michoacán, y encontraron ahí más bien una sepultura, una cámara funeraria, cuyo fechamiento todavía tiene por establecerse, dado que podría estar el fechamiento entre 200 y 900 después de Cristo, lo que es la época clásica. Ahí los arqueólogos han encontrado primero un sistema de lajas que venía tapando la tumba, que todo venía sellado con lodo, y poniendo ahí el pie, entre comillas, dentro de esta tumba que bastante bastante ancha, pues se trata de una cámara que mide 4 metros de largo por 3.6 metros de ancho, con una profundidad de 2.70 metros de alto. Entonces es ver ahí más bien lo que encontraron. Primero encontraron, por supuesto, restos óseos que se van a someter a análisis, como de costumbre, de antropología forense, para determinar el sexo del individuo, para determinar su origen, qué enfermedades pudo contraer durante su vida, y también encontraron más de 19.000 fragmentos de objetos que estaban ahí puestos sobre el suelo. La gran mayoría eran de concha y de nácar, que venían tallados o en rectángulo o en cuadrados. Y lo interesante también es que parte de esos objetos de concha venían puestos sobre el pecho y también sobre los brazos de esos restos óseos, lo cual nos indica primero el rango del personaje que fue enterrado aquí y luego también la relación que tenía la gente que vivía en este sitio con la costa del Pacífico, que proveía los caracoles, las conchas necesarias para hacer ahí un pectoral de concha y también braceletes de concha. Esas son las dos noticias que se encontraron ahí en la página del INAH. Podrán encontrar más información. INAH.gob.mx es la página para sacarle más provecho y ver unas fotos, de hecho, de la excavación. Bueno, vamos a hacer ahorita un segundo corte musical para regresar con más noticias de raíces, más bien con todo lo que son eventos académicos y hay bastante que comentar. Ahorita regresamos. Estamos de regreso por la última parte de Raíces y comentarles lo que son los eventos académicos y eventos en general que se van a llevar a cabo aquí en el país. Hay muchos, muchos eventos, tanto aquí en Monterrey como fuera de Monterrey. Vamos a empezar con Monterrey. Bueno, les comentamos hace rato de la charla de café en el MUNE, pero también hay otro evento que se va a llevar a cabo como en el CIESAS, que se encuentra en la calle Morelos, número 822. Bueno, más bien es un evento organizado ahí por el CIESAS Noreste, un evento que viene también patrocinado por el CONACYT. El título del evento es La Sociedad de la Economía del Conocimiento. Eso se determinará hasta el 28 de septiembre de 2012. Y el doctor William Breen Murray, que es maestro aquí de la Universidad de Monterrey, nos va a proponer una ponencia sobre el ocaso de los mayas, mitos y realidades, tema que hemos comentado ya bastante aquí en este programa. Vamos a volver a hacer un programa ahí con el doctor Breen, de hecho, hasta el mes de noviembre, y el doctor también, el arqueólogo Nahum Solís, sobre este tema para que estén bien informados y que no vayan creyendo otras cosas. La ponencia del doctor Murray va a ser entonces el 25 de septiembre de 2012 a las 19 horas en el CIESAS Noreste. Hay que confirmar ahí su participación si están interesados al 83-69-733 o 34 con el licenciado Alejandro Valdés. Otro evento que empieza en el DF, en la ENA, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, es el curso sobre la cultura olmeca del Golfo de México y del Altiplano Central Mexicano, que viene impartido por la maestra Regina de Los Ángeles Montaño a partir del 28 de septiembre en el Salón P202 de la ENA, que se encuentra por Cuicuilco. Y el curso es totalmente gratis. El cupo, cuidado, está limitado porque el salón tampoco es inmenso. Entonces hay que cuidar ahí, hacer también reservación, informes, inscripciones, más bien con el Departamento de Educación Continua de la ENA, vía el correo electrónico educacioncontinua.ena. enah@gmail.com. Comentarles también que hay un curso que se va a proponer sobre peritaje en antropología. Se va a desempeñar este en el Centro INAH de San Luis Potosí. Está más cerca de nosotros, ¿verdad? Y van a hacer esto del miércoles 10 al viernes 12 de octubre. Tenemos tiempo todavía, pero por si ya quieren agarrar la onda, les comunicaremos más tarde los elementos para poder acceder a este evento. Y bueno, también en el DF, en el Museo Nacional de Antropología, hay el diplomado de Mesoamérica, Diversidad y Unidad de Pensamiento del Módulo 2. La próxima ponencia va a ser por parte de Johannes Neurath el 24 de septiembre, de 11 a 15, de las 11 a las 15 horas, ahí en el Museo Nacional de Antropología, y va a ser sobre los mundos huicholes. Y bueno, también comentar que se está acabando también el Foro Regional Mayista en Campeche. La última ponencia va a estar a cargo del doctor Antonio Benavides Castillo sobre tiempos y calendario el 26 de septiembre en Campeche. Y el evento realmente muy, muy importante que empieza es la 24ª Feria del Libro de Antropología e Historia en el Museo Nacional de Antropología. Eso se va a llevar a cabo del 27 de septiembre hasta el 7 de octubre. Empiezan, de hecho, los eventos primero con el quinto encuentro de lenguas en peligro en el auditorio Jaimes Bodé, que va a ser eso el 27, entonces de las 13 a las 17 horas. Y también al día siguiente lo que es el octavo coloquio de Africanías, más bien de estudios afro-mexicanos, en el mismo lugar, el auditorio Jaime Torres Bodé, de las 10 horas hasta las 18 horas. Durante este evento, que es la Feria del Libro de Antropología e Historia, por supuesto que hay venta de libros, de revistas, ahí están varios editoriales mexicanas, extranjeras, que proponen publicaciones sobre México y sobre la arqueología y la antropología de México. Pero también, entonces, vienen todos esos eventos que ocurren una vez al año y nos ponen temas alternativos muy interesantes que vale la pena resaltar y conocer porque también son parte de nuestra cultura mexicana. Entonces les invitamos a que se presenten a esos eventos que son totalmente gratis a lo largo de esos 2 días. Luego comentaremos la semana próxima de otras conferencias que se van a realizar los días siguientes, hasta el terminar el evento. Bueno, vamos a cerrar este programa agradeciendo a nuestro equipo técnico aquí en Radio UDEM por el apoyo y pues les deseamos una excelente semana. Raíces.